luchando si se vive herido. Si vas perdiendo a pocos de celo y pasión, y se hace dura la vida, no encontrás la salida, hay que volver al punto de partida. Y yo me hago mi pregunta, ¿en qué he fallado? Y la duda, ¿vale la pena volverse a enamorar? Sin salida, sin salida, meterse al lago oscuro y sin salida. Sin salida, sin salida, mi corazón destrozado y mi alma herida. Sin salida, si se vive herido, si vas perdiendo a pocos de celo y pasión, y se hace dura la vida, no encontrás la salida, hay que volver al punto de partida. Y yo me hago mil preguntas, ¿en qué he fallado? Y la duda, ¿vale la pena volverse a enamorar?